Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... Hola, soy Angélica Valen y quiero invitarlos a que escuchen porque se pone buenísimo y se entera uno de muchísimas cosas. Un beso muy grande a todos. Nadie sabe dónde está el amor, siempre es una sorpresa. La actriz cómica más famosa de Hispanoamérica comparte su vida en ¿Qué onda, Lucero? Sus famosas parodias, sus anécdotas y mucho más. Disfruta de los éxitos de Lucerito en Escúchalo Otra Vez. Quédate en sintonía, estás en el portal oficial de La Novia de América, lucero.com.mx. Tú eres la fea más bella. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de ¿Qué onda, Lucero? El programa de La Novia de América para todos los visitantes de su sitio web oficial. Les saludamos desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Gracias por acompañarnos. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Hola, Elvira. Gracias a todos los que nos sintonizan en cualquier lugar del mundo. Soy Marcos Urdaneta y junto con Elvira Villasmil prometemos hacerles pasar un buen rato. ¿Quién nos acompaña en este programa, Elvira? Ya la escucharon. Ella es la actriz y cantante mexicana Angélica Vale, la querida Leti de la telenovela La Fea Más Bella. Y en ¿Qué onda, Lucero? Disfrutarán del buen humor de esta talentosa artista y de las parodias que hace de las famosas personalidades de la música y de la actuación. Este programa promete sorpresas. En Escúchalo Otra Vez disfrutaremos de lo mejor de Lucerito. Para comenzar, escuchemos a La Novia de América con un excelente tema del disco Mi Destino del año 2000. Por cierto, Mi Destino fue el primer álbum con canciones en inglés de Lucero. Disfruten de esto que se titula No Puedo Más. Cuando tú llegaste a mí, en tus ojos me perdí. Tú me robaste el corazón, jugaste con mis sentimientos. En mis sueños te busqué, en tus caricias descubrí que el amor que te juré fue solo un juego para ti. No puedo más con este dolor. O te quedas o te vas, no juegues con mi corazón. No puedo más, déjame por favor. Nunca me supiste amar, no juegues con mi corazón. Eras toda mi ilusión, mi propia vida, mi razón, y yo tan solo tu pasatiempo. Yo te di lo mejor de mí, me entregué sin corazón.

¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Seguimos aquí en el programa de radio de la Novia de América. Esperamos que se la estén pasando súper bien en ¿Qué Onda Lucero? Ya viene Angélica Vale. Pero antes vamos con la mejor música de Lucerito. Para este segmento hemos seleccionado una de esas canciones exitosas del disco Un Pedacito de Mí del año de 1986. En la voz de Lucerito, disfruten de esto que se titula Si me lo pides tú. Tan suave como la brisa. Del sol un rayo que te acaricia, yo puedo ser como una ola que el mar agita, también tu llanto, tal vez tu risa, intenso fuego o terciopelo, yo puedo ser. Sí, sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella, Lucero. Quedaría, gracias a Dios, seis viernes. De autocontrol, son historia de amor. Mira, te entiendo. Lucero. 30 años de vida artística. Lucero regresa al mundo del melodrama convertida en la despiadada villana Bárbara Greco en la telenovela Mañana es para siempre del 2008. Lucero, una vez más, es aplaudida por la crítica y el público por su excelente interpretación actoral. En 2010, Lucero recibe un premio ACE de la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York como mejor coactuación femenina por su trabajo en Mañana es para siempre. Te dice un corazón desesperado. Que regreses a mi lado, que la vida sin tu amor no ha sido igual. Pero...

una guitarra en las cuerdas de mi voz. Tengo un planeta que he comprado en las rebajas y un dulce sueño donde caben dos. Tengo el tesoro de la isla del tesoro y una escritura de un palacio de cristal y una cajita donde guardo mis secretos que si me quieres te voy a regalar. Pero no tengo pero deseo, pero me faltan las armas que te hagan fijarte en mí, miradas que no puedas resistir, besos que te obliguen a transigir, tácticas de guerra, tácticas de guerra. Porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Estaba soñando, te abrí todas mis puertas, te abrí mi corazón y fui tan evidente y no te dabas cuenta. Y ahora que lo sabes, y aún así te cuidaré, casi leyéndote el pensamiento. Y aún así... Ella tiene un talento único para imitar y hacernos reír con sus ocurrencias. La vimos en la telenovela La Fea Más Bella, que rompió récords de audiencia y le permitió entrar en los hogares de millones de personas alrededor del mundo. También la vimos en otras telenovelas como Lazos de Amor, al lado de Lucero, por cierto, Amigas y Rivales, Soñadoras, y en programas como La Parodia. Al teléfono tenemos a Angélica Vale. ¿Cómo están? Hola. Hola, Angélica, qué gusto saludarte. Igualmente, pues yo feliz de poder saludarlos a través de, aunque sea por teléfono, pero poder saludarlos. Oye, sí, a todos los fans de Lucero que te han seguido también y que han visto todas tus imitaciones que has hecho para Lucero, tu actuación al lado de ella en Lazos de Amor. También un saludo a todos ellos que nos están escuchando en este momento. Por supuesto que sí, un beso muy grande y todo mi cariño para ellos, la verdad. Y qué buen gusto tienen, ¿eh? Porque no creas que... Me identifico con muchos fans de muchas artistas, pero con los de Lucero sí, porque es una mujer que tiene muchísimo talento. Angélica, cuéntanos qué has hecho después de tu exitosa telenovela La Fea Más Bella. Pues he estado un poco entre descansando y haciendo un poco de promoción a la telenovela, que pues siempre que se termina una telenovela hay que seguir promocionándola y hacer diferentes programas de televisión y todo eso que siempre va con la telenovela. Y nada, pues ahora tengo muchísimos planes, todavía estoy como cocinando todo lo que viene. Quiero montar mi show, quiero regresar a la posibilidad de grabar un disco y pues a ver qué pasa. Tengo muchos planes, pero todavía no se me confirma nada. Angélica, sabemos de tu participación en la serie Ugly Betty. Háblanos sobre esa experiencia que tuviste hace poco. Ay, sí, fue increíble. La verdad, me invitó Falma a que participara en el capítulo final de Ugly Betty. La verdad es que fue una experiencia increíble porque nunca había actuado en inglés y fue la primera vez que se juntaron dos feas tan feas. Pero fue una experiencia bien bonita. La verdad es que agradecida con Salma, agradecida con el público, que finalmente son los que me pusieron ahí. Y La verdad que fue una experiencia bien linda. Oye, Angélica, sí, yo creo que si algo tienen en común Lucero y tú es el gran sentido del humor de ambas, definitivamente. Yo creo que tienen una chispa especial para hacer reír. Sí, más bien estamos como muy simples, ¿no? Y no hacemos para nada. O sea, simples me refiero a que nos reímos de todo, ¿no? Tratamos de estar siempre de buen humor y de reírnos de todo, incluso de nosotras mismas. Creo que eso sí tenemos en común, Lucero y yo. Oye, Angélica, ¿sabes que en muchas oportunidades hemos escuchado decirle a Lucero que ella desde chiquita quería ser como tu mamá? Imagínate, ¿qué representa para ti eso? Imagínate, es una sensación hermosa porque yo admiro muchísimo a Lucero y que ella admira a mi mamá. Y es algo que siempre lo he dicho, incluso se lo he dicho a mi mamá. Incluso es algo que, te digo, hemos sabido de toda la vida y es bello que una persona tan importante y tan talentosa y tan linda por dentro y por fuera, pues que esté... No sé, que todavía lo siga diciendo, ¿no? Y tan importante ya, que siga diciendo que ella quiere ser como Angélica María, pues es un honor, la verdad. Imagínate, se siente hermoso, es una emoción muy especial. Angélica, de todas tus caracterizaciones cómicas, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es a la que le tienes mayor aprecio? Debo de reconocer que así favorita no tengo. Trato de... Son como por temporadas, ¿no? Hay temporadas en las que estoy más contenta con una y temporadas con las que estoy más contenta con otra. Pero de las clásicas, definitivamente está Lucero. O sea, es alguien que no puede faltar en mi show. Que siempre que empiezo a imitar, inmediatamente me grita Lucero. Oye, Angélica. Inmediatamente. O incluso cuando no estoy imitando, que estoy en cualquier programa, generalmente la que más me piden es a Lucero. Y es obvio, por lo que yo saqué, es obvio. Angélica, Lucero, pues ustedes han estado juntas en el mismo escenario, en el mismo set, compartiendo. ¿Qué te ha dicho Lucero de las parodias que haces referente a ella, cuando la imitas? Se ríe mucho. Te digo, creo que las dos tenemos sentido del humor, que eso es bastante importante, pero se ríe mucho. Creo que siempre la ha divertido mucho que la haga, y aparte llevo ya muchos años también haciéndola. Entonces, acuérdate que ella estuvo en el programa de Chiquilladas y ella era la que imitaba antes también. Entonces, que la imitan, no sé, yo creo que le debe parecer gracioso, pero siempre ha sido muy linda conmigo y siempre ha aceptado mi invitación. Esto es Indispensable de Lucero. ¿Cómo me arrepiento de aquel día? En un instante tu cariño de las manos se me fue. ¿Cómo retrocedo aquel desastre inevitable con que borro las escenas de ese ayer? No tengo salida, hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver. Es inevitable que te llore en todas partes, pues te hiciste indispensable aquí en mi ser. Un deseo que devuelva la vida a este cuerpo, enciéndeme el alma en un beso. Ven, llena de risa el silencio, que no aguanto otro día más sin ti. Un día más sin ti. Ando solitaria por la casa, es madrugada, todos duermen, pero yo qué puedo hacer. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Siento tus pisadas, era el viento que me engaña, hasta el aire se puede compadecer. No tengo salida, hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver. Es inevitable que te llore en todas partes, pues te hiciste indispensable aquí en mi ser. Un deseo que devuelva seas un genio que me conceda. Un deseo que devuelva la vida a este cuerpo. Enciéndeme el alma en un beso. Me llena de risa el silencio. Que no aguanto otro día más sin un deseo. Que devuelva la vida a este cuerpo. Enciéndeme el alma en un beso. Me llena de risa el silencio. Que no aguanto otro día más sin ti. Hola, yo soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elida. Oye, Angélica, yo quisiera que me dieras unos tips para uno hacer alguna parodia. ¿Cómo haces? ¿Te concentras y estudias a la persona? Dame unos tips para yo poder hacer una parodia a alguien. Pues mira, creo que lo primero y lo básico es que... lo primero que nada es que tiene que tener personalidad. Una artista que no tiene personalidad es muy difícil de imitar. Es imposible imitarla. A mí me ponían retos a cada rato en la parodia porque me ponían a gente que era inimitable, ¿no? Porque no tenías de dónde, no tenía un sello propio, no tenía una forma de ser diferente a las demás, que por lo cual la pudieras imitar. Es muy difícil. Creo que la personalidad es lo que más vale, y tener un sello propio. Eso es. Entonces, yo creo que es la base para el poder imitar. Entonces, sin duda, Lucero tiene un sello propio y para ti ha sido fácil imitarla. No, hombre, por supuesto, Lucero. Además, que es conocida por todos lados. Eso es algo impresionante. Es algo que no me pasa con todas las artistas, que no las puedo andar imitando a todas. Cuando tuve la oportunidad ya de salir de México y empezar a hacer mis imitaciones fuera del país, ajá, pues sí, no puedo imitar a todas las mexicanas que imito, ¿no? Porque no las conocen. Pero Lucero sí, aparte que todo el mundo la conoce, y insisto, con que yo haga tantito como Lucero, luego saben a quién estoy imitando. Oye, ¿y cuál ha sido la imitación que más te ha costado, Angélica? La imitación que más me ha costado. La más difícil. Para yo ti. Creo que Verónica. Verónica Castro. Verónica Castro. Y es una de las que más me gusta. Hablar como ella. Yo la cantaba imitando, eso es otra cosa. Que a Lucero siempre le puedo imitar cantando y hablando. Porque tiene personalidad en las dos, cantando y hablando normal. Pero hay gente que no, y Verónica, yo podía. No es que no tuviera personalidad. Verónica tiene muchísima personalidad también. Pero yo no podía imitarla hablando, no sé por qué, no sé, es el trabajo que me costó. Pero bueno, salió. Cómo todavía, fue una magia y extraña. Pues. Y te queda excelente, Angélica. Angélica, nos encantaría pues que en este momento, en este día, hicieras una parodia de Lucero. Pero aquí sí queremos crear algo divertido y deseamos que pues tú seas Lucero y Marcos sea Manuel Mijares. ¿Qué te parece? Me parece una grandísima. Ok, entonces, ¿qué te parece si yo les hago la presentación y pues ustedes toman el control? Ok, va. Cuatro serás prometido. Y yo pierdo a golpes la razón y convierto en... Tenemos dos invitados de lujo, una pareja excepcional. Tenemos con nosotros a Lucero y a Manuel Mijares. Lucerina, ¿estás ahí? Aquí estoy, una cosa brillante, una cosa hermosa, y saludos a todos mis adorados. Oye, Lucerina, estoy tratando de entrar a la casa, pero se me quedaron las llaves y no me deja pasar tu guardaespaldas. Ay, mi amor, ¿sabes qué? No estoy en la casa ahorita porque tuve que sacar a Manito a dar una vuelta, mi amor, a mis hijos, pero, ay, ahorita le hablo al guardaespaldas para que te deje pasar, no pasa nada, mi amor. Pero, y no pasa que la ventana como siempre. Sí, me voy a pasar porque ya tengo ganas de ir al baño. Mi vida, no te preocupes, ahorita te voy a abrir inmediatamente, ¿eh? Sabes que te adoro. Lo que pasa es que tenía que contestar esta llamada, mi amor, por eso no estoy en la casa, pero voy corriendo a abrirte. Bueno, vamos, te voy a cantar una canción entonces. ¿Qué podré decirte? Electricidad, cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina. Ya, una cosa elegante y pequeñita. Ay, eres un adorado, por eso me casé contigo. pero vertigo tus movimientos tan obsceno como un bailador. Papiripa, cuéntame quién hay en tu cabeza. Ven y cuéntame quién en tu corazón. Tú cuéntame las pecas de la espalda. No te acerques más, ten calma, que me caigo de la maca. Cuéntame quién hay en tu cabeza. Ven y cuéntame quién en tu corazón. Tú cuéntame lo que te dé la gana. Estoy tan enamorada que no me entero de nada. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Poli, cromado, música para soñar. Un bungalow colgado de un risco, duro domador de circo. Ay, cariño, tómame un poquito más. Porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Angélica, ¿nos podrías contar una anécdota que hayas vivido con Lucero? Ay, me acuerdo cuando llegó emocionadísima porque se había encontrado a mi hija. Eso me acuerdo muchísimo, que estábamos haciendo lazos de amor. Y me acuerdo que se lo encontró y empezaba todo el romance y todo. Y llegó a platicarnos y a contarnos que estaba muy emocionada y muy contenta. Ya después llegó con el anillo y bueno, fue más la emoción. Pero me acuerdo mucho de esa época de cuando estuve con ella y en la ciudad. ¿Le brindaste algún consejo? Yo sí, creo que le dije que se aventara con todo. La verdad es que nos encantaba la pareja a todos y entonces nos empezó a contar. Sí, le dijimos, tú aviéntate, venga de ahí. Buen consejo porque ya ha durado mucho tiempo, ¿no? Ya ves, nos salió todo. ¿Sabes qué? Éramos todos una bola de chismosos ahí. Pero es que nos queríamos como familia, pero éramos una bola de chismosos porque todos queríamos saber qué había pasado, si le había hablado, si no se había salido. Pero en buena onda, ¿no? Chismosos y lindo, porque, insisto, de verdad que que la queremos mucho y bueno, se ganaba el corazón, obviamente, de todos los que estábamos en la telenovela. Queríamos que anduviera, no sé las ganas que teníamos que anduviera. No, me encanta. Me encanta que estén juntos, me encanta que se quieran, me encanta, de verdad que son una pareja hermosa. Angélica, seguro que Lucero está oyendo este programa. ¿Qué le quisieras decir? Ay, un beso enorme, que la quiero, que la admiro, que gracias por tantos éxitos musicales, que es donde yo más la traigo, porque siempre la traigo conmigo, cantándome una y otra vez en mi iPod, y que la quiero mucho, que la adoro, de verdad, y que le deseo siempre toda la felicidad del mundo. Ok, queremos saber, ¿qué canciones de Lucero tienes en tu iPod? ¿Qué canciones? Ahí tengo muchas, espérame. Cuidado, obviamente, tengo la de ya, ¿no? Tengo Tácticas de Guerra, que esa canción, como me gusta, amo esa canción. Tengo Las Pecas de la Espalda, que no puede faltar. Para cualquier, sí, la de Cuéntame, de verdad, en cualquier fiesta, en un momento en que entra perfecto y todo el mundo la veía. Tengo varias. Aquí es necesario aclararle a nuestra audiencia. Tú tienes raíces de aquí, de Venezuela, donde somos Elvira y yo, de Maracaibo. Nos gustaría ahora, frente a todas estas personas que nos están escuchando, invitarte a tu tierra, y seguramente tu papá tendría un poquito el acento que tenemos Elvira y yo, ¿no? Pues fíjate que sí, a veces se le salían palabras. A veces se le salía un poco el acento y a veces me decía una que otra cosa, me decía, hola carajita, ¿cómo estás? La carajita. En México todo el mundo me volteaba, mira, me volteaba a ver así con cara de yeso, porque le dice así a su hija. como que no entendían. Pero sí, a veces su carajita. Nosotros en Maracaibo. Sí, pues mi papá es maracucho total, y yo con muchas ganas de ir algún día a Maracaibo y conocerlo, porque no, nunca he ido para allá. Y es algo que me quedé con muchas ganas de hacerlo con mi papá y que pronto lo haré. Angélica, ¿qué mensaje te gustaría dar a los fans de Lucero que te están oyendo? Ay, un beso enorme, de verdad. Insisto que tienen buen gusto, porque no todas las artistas las admiro, pero a Lucero sí, muchísimo. No nada más como artista, sino como ser humano. Y un beso enorme y espero saludarlos pronto por allá. Angélica, te invitamos a presentar tu tema favorito de Lucero. Ok, mi tema favorito de Lucero... yo creo que, ya sé cuál quiero ir. Beleta. Okay. Así que con ustedes los dejo con Beleta. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Fuego y amor, ayer noche, hoy solo frío y desdén. Pues que tu amor, como azúcar, se disuelve en el café. Déjame ver si lo acierto. Ella se ha puesto a tus pies, te ha suplicado que vuelvas y no sabes lo que hacer. Violeta, ni sabes a dónde vas, ni entiendes lo que es. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? No esperes más, adelante. Yo no te reclamaré. Haz lo que sientas y vuelve cuando tengas que volver. Fuego y amor, ayer noche, hoy solo frío y desdén. Es que tu amor es seguro como cárcel de papel. Violeta, ni sabes a dónde vas, ni entiendes lo que es amor. Tu única ley, el palo que te una veleta.